Where's Will? ¿Qué tal? Furiadictos y furiadictas, aquí estamos una semana más emitiendo Radio Libre desde las colinas de Irala en Furia de Radio, desde la sintonía de la Irola Irratia, 107.5 FM de Bilbo, www.sindominio.net/Irola, que pronto cambiaremos esa historia, pero bueno, de momento ahí seguimos y hoy esto es, y aquí comienza, Furia de Radio. Bueno, pues una semana más aquí estamos yo mismo, Furia, y frente a mí, la compañera Libe, a los mandos técnicos de este programa, la Libe, ¿qué tal? Opa, peña. Pues nada, aquí estamos, nos damos los apachas, solitos. Estamos hoy solitos, hoy nos solitos, han abandonado. Nos han abandonado el resto de la peña, pero bueno, aquí estamos bien, en buena compañía, buena sintonía. Y bueno, hoy tenemos un programa, tercera parte de esta serie que estamos haciendo de leyendas del rock rabioso, de leyendas del punk rock, de leyendas de... Bueno, de momento es punk rock. Buena estuvo serie. Primero estuvo Manolo Cabeza Bolo, que estuviste también tú. Después sí. Tuvimos uno dedicado a Josu Espósito, de Escorbuto, que hablaron aquí Javi su versión, también estaba Carne Cruda, bueno, y luego después el Roberto Mosso. Y hoy tenemos a José Chu Piperra, que es otra leyenda de la Ribera Navarra, este punk así un poco agrario. Le tenemos en carretera con una conexión igual un poco complicada, porque están de gira, o sea, vamos, de bolos por ahí, por Alicante o por ahí andan. Y tenemos también, además, a otra leyenda, también del punk de Españistán, bueno, catalana, Silvia, de Último Resorte. Una banda mítica, desde luego, un poco con poca, digamos, producción discográfica, pero con mucha trayectoria. Y luego, para terminar, tenemos, bueno, por dejar un poco a las viejas glorias y meter a alguna gente jovencita, pues tenemos una entrevista que le hice yo mismo, Furia, aquí a La Roca, un muchacho de la, como le dicen ellos, la Vega Baja de Murcia, que hacen así un poco, bueno, dicen street punk, ¿no? Hardcore hoy, bueno, no sé, caña, cucaña, en fin, hice una entrevista, como pues, ha estado por aquí un tiempo, pues bueno, que vamos, somos coleguitas y bueno, pues una entrevista un poco así casera, pero que está bien al final del programa. Pues eso es lo que tenemos hoy, Libe, ¿te parece? Pues me parece estupendo. Es el final de la serie ya. De esta parte de la serie, pues mi intención es hacer tres bloques de tres, o sea, tres por tres, nueve. El 3 es un número además muy especial, ¿no? La única vez que me ha tocado la lotería ha sido con el 3. Pues sí, bueno, es un número un poco, yo qué sé, bueno, es a 3 de 3 y pues bueno, pues eso. Pues bueno, tres programas hemos hecho ya, pero vamos a parar. Después en el siguiente programa tendremos a la gente del Tattoo Circus y así. Y interesante evento, sí, eso está la semana que viene, podéis escuchar. Y bueno, y luego después ya veremos alguna otra cosa y luego haremos alguna otra serie de estas de tres de viejas glorias, leyendas, porque hay muchas, unas cuantas que quedan por ahí con las que queremos hablar. Bueno, no sé si será posible, pero bueno, algunos tenemos por ahí que tenemos ya hablados. Pues venga, vamos a empezar con un tema. Bueno, la semana pasada, como veréis, furaditos y furaditas, tengo la voz destruida por efecto de la mala vida que lleva Furia, pero bueno, será lo que se pueda. Vamos a empezar, se nos quedó este tema en el tintero la semana pasada, que hicimos el homenaje a Josu, y la verdad es que, bueno, yo es que como este tema me encanta, pues lo quería poner para iniciar el programa, aunque, bueno, pues un poco enlazar con el anterior, y en fin, y por más cosas, vamos a poner el Adiós Reina Mía, de Escorbuto, de su último disco, Cerebros Destruidos. Venga. Vamos. Además este tiene un intro así como de lo presentan. Ah, vamos a escucharlo. Al frente de la banda, ya que estos morirían meses después. Demasiados enemigos. Este LP llevó de nuevo al grupo a su sitio. Josu moría el 31 de mayo de 1992 y Juanma el 8 de octubre del mismo año. Bien, pues tristes acontecimientos, profesor Pullover. Sí, sí, sí. Aquí sí, vendría este último disco ya se nota ya que ya se iba de aquí Juanma y Josu. El declive total. Aquí vendría el título de Albert Pla, aquí se acaba el que es Dunava. Sí. Y bien, de este disco podemos escuchar un tema. Sí, yo sí. Creo que está dedicada, es una canción de amor y todo. Sí, un tema romántico de los Escorbuto. Más pesimista si cabe, pero sí. Sí. Podría considerarse un tema romántico. El final. Bien, pues lo escuchamos, nos ponemos un poquillo tristes, ¿no? Y adiós, reina mía, el tema de los Escorbuto. Tengo que marchar aquí. Serán los Escorbuto, adiós reina mía. Decía yo, pues estoy tonto, estoy todo embotargado, el cerebro destruido. No, el disco era de Mesas Enemigos, lo explicaba además Josu en la entrevista que la última que hizo Roberto, que lo pusimos en el programa pasado. Bueno, en fin. Bueno, y creo que tenemos con nosotros a otra leyenda del punk de Euskal Herria, José Chu Piperra, nada más y nada menos. ¿Estás ahí, José Chu? Sí, aquí ando. Aquí estás, en la carretera. Estás, bueno, aquí no. Estás en la carretera, por ahí, ¿no? Sí, subiendo a Tarragona. A Tarragona, en Alicante, a Tarragona. Bien, bien. No, bueno, es buena señal. Eso quiere decir que estáis activos ahí a tope y eso, ¿no? Sí. Bueno, pues nada. Como verás, te hemos metido aquí con las leyendas del... Bueno, primero, gracias por estar aquí en Furia de Radio, en La Irola y tal. José Chu, teníamos ya ganas de tenerte aquí. ¿Estás ahí o qué? Sí, Sí, sí. Ah, pues, como no hablas, tío. La fragoneta. No, pues nada, tío, eso, que teníamos ya ganas de tenerte por aquí. Estuvimos intentando hablar contigo cuando estuviste en la gira esta, en esta gira americana, que fue un poco sí. Un poco liosa, luego hablamos un poco de eso y tal. Pero bueno, eso, que nada, que bueno, pues que muchas gracias y que yo qué sé, que bueno, que no, un placer, hombre. Que esta es tu casa. Sí. Bueno, pues como estamos ahí con estos de las leyendas del rock y tal, de los viejos tiempos, ¿no? Vamos a empezar un poco por que nos cuentes, si no te importa, por tu trayectoria, ¿no? En esto del puncarreo, del rock and roll, vaya. Sí. Pues desde tus primeros tiempos y eso. Pues yo empecé con Piper Rag en el 90, sí. Hmm. Estuvimos 8 años por ahí, dando a burga, y luego lo dejamos. Bajamos y a los 8 volvimos. Uh-huh. Y nada, un par de años más. Y ya había colgado yo las botas y nada, y me vinieron a buscar a casa a un colega y, oye, que no tenemos cantante, ¿de quieres venir a Hamburgo al local y eso? Ah, pues venga. Uh-huh. Y nada, empecemos. Esto hace 3 años, así. O sea, hace 3 años con lo que tienes ahora, sí, que es José Chubi Perregui de River Rock Band, ¿no? De River, casi así, ¿no? Menos, de sí. River Rock Band, ¿no? Eso es. Ajá. Sí. O sea, vamos, de River, que es el río Ebro, fijo, claro, tiene que ser. ¿No? ¿No? River River Ebro. Claro, eso es River Ebro. ¿Y qué? ¿Sois todo peña? La banda son todo peña de ahí, también de sí, la Ribera. Sí, sí, sí, de Sesma, de Calahorra, de Loosa. Uh-huh. Y bueno, pues parece que vais con impulso, ¿no? Ahí con, bueno, la gira esta que americana luego salió, no lo comentamos un poco luego, pero vamos, que tenéis, yo por lo que veo por ahí, no paráis quietos, ¿no? No paramos, no. En 3 añitos y bueno, y de tema de grabaciones y así, ¿cómo lo habéis estado llevando? Ahora no, hemos empezado, estamos ahora grabando unas cositas. Unos temas, 4 o 5, y nos apetece no grabarnos lo que vamos sacando. Como no andamos tampoco bien de tiempo para juntarnos y así, con los curros, lo demás, pues tampoco nos da tiempo de meter 12, 15 temas. O sea que de momento José Chup y Perra aquí de River Rock Band no tienen todavía un trabajo así, digamos, completo en la calle, ¿no? Un CD, vamos, ¿no? Eso es. Pero estáis en ello, ¿no? Eso es. Bueno, pues como habíamos comentado ayer hablando y tal, un poco los temas que vamos a poner, algunos temas de Piper Rag y tal, me comentaste tú algunos. Y bueno, yo como claro, pues ¿quién no ha escuchado a Piper Rag en Euskal Herria? Sí. Y hay algunos como el de, lo que pasa que luego, bueno, he cambiado, voy a poner el de Gora Sartaguda, por ejemplo, que era un, bueno, pues en fiestas y eso, pues son muy festivos los. Sí. ¿Habéis cambiado un poco esa onda o seguís un poco en el mismo rollo ahora con esta banda nueva, José Chu? Hombre, o sea, más o menos seguimos en el mismo rollo, evolucionamos, ¿no? A la de hoy. Uh-huh. Pero sí, más o menos sí. Sí, un punk rock así festivo, un poco tal, ¿no? Como hacíais antes y así, ¿no? Sí, festivo. Uh-huh. Reivindicativo, sí. Reivindicativo también, claro, sí, por supuesto. Bueno, venga, vamos a poner un tema, como hemos empezado con los Escorbuto, con el Adiós Reina Mía, vamos a poner otro también, un tema de amor, que bueno, que es de amor, un poco de amor y un poco de, bueno, amor. Ya los enamorados fue el mes pasado. Sí, bueno, pero es amor un poquito a... ¿Qué bueno, ñoño estás? Pero es que es un amor a... ¿Qué tengo yo? A la botella, como lo has hecho. Así que venga, vamos con mi primer amor. Dale caña ahí, Libe, dentro. Ah, no te vayas, no te vayas. Bueno, no, sigue la furgona, pero no salgas de la furgona, ¿eh? Ahora seguimos, José Chu. Oh, enamorado de una botella. Bueno, este, Josechu, en su momento, esto de que, ¿cuándo grabaste este tema? ¿Cómo? Este tema, el de mi primer amor, este, ¿cuándo lo grabaste? ¿En qué año? En el 94. 94. Bueno, sí, bueno, que el tema este de, supongo que ahora ya, ¿no? Pues no le pegarás tanto al vicio, ¿no? Porque claro, pues hay que estar en la carretera y tal, ¿no? Ya uno tiene unos años, ¿no? Digo yo, ¿no? ¿O qué? ¿Te cuidas un poco o qué? Coño, más vida. ese José, es un artista, es como es debido, pues sí, qué hostias. Cuanto más años, más vicios. Sí, pero bueno, sí, pero... Para mal vivir, prefiero vivir menos, pero... pero vivir pero, bien. Pero divertirte, ¿no? Pero bueno, que quieras que no, es una paliza, ¿no? Bueno, yo qué sé, o sea, al fin, ¿tenéis muchos bolos así de fines de semana y tal, o...? Pues sí, ahora mismo sí, andamos... Tenemos bastante, el viernes a todos los días de semana. Sí. Pues lo digo, que al final eso es una paliza, ¿no? Que, o sea, el viaje, pues sí, la hostia. Entre semana currando y la fin de semana y pa' aquí, pa' allá, pa' allá, pa' aquí. Pues tío, cuídate, pues, un poco, cuídate un poco, porque es que si no, no vas a durar, ¿eh? ¿Y cómo se lleva eso de currar y tocar los fines de semana? Pues es bastante mal se lleva, pero es lo que hay. Estamos inmersos en el sistema. Es que a los artistas no nos valoran, entonces que no, o sea, claro. A ver, claro, ya que vivir, pues este tío es un artista, tiene que vivir de la música y punto. O sea, hay que currar en 3 semanas, o sea, ya bastante curra los fines de semana, ¿no? Claro. Para que la gente se lo pase bien, que buena hostia, ¿no? Yo pienso igual, sí. Sí, no, es verdad que no hay derecho, o sea, hay que decir que la gente al final luego, no, ay, que si cobras esto, lo otro, cago en Dios, ¿qué quieres, no? Cago en la hostia, es que... Pero puta, hay que darle comer a los hijos. Claro, tío, es que es eso. La gente se lo quiere pasar de puta madre, pero luego, no, que eres un cabrón. Si les quieres, oye, cago en Dios. ¿Qué quieres? Que venga aquí y me mate, me hago cicatrices para que te lo pases tu pipa, ¿no? No sé, ¿no? En fin, bueno. Pero bueno, más o menos estáis contentos, ¿no? Con el... Con cómo lo lleváis, con... ¿No? Bueno, que yo qué sé, ¿no? Que... ¿Y cómo se lleva, José Chu, el tener hijos y... Y de vivir en este mundo tan punkarra? Pues de la mejor manera posible, tío. Pero bien. Bueno, los hijos, no sé qué edad tengan tus hijos, pero yo tengo ya mayores los hijos y eso. Y bueno, tampoco pues, yo mucho. Yo tengo unos 17 años para cumplir ahora. Sí. Como... Y la chiquilla 12. Sí, bueno. ¿Y siguen tus pasos? Seguro que han salido heavies o algo, fijo, ¿no? ¿O qué? Suele ser, en casa no funciona palo. Uno saldrá a la caladero y la otra... Bueno, se te oye ahora un pelín. Sí, te oímos un poco de aquella manera, pero claro, es que están de camino entre dos bolos, uno en Alicante y otro que... ¿Dónde habéis estado, en Alicante? ¿Cómo? En Alicante, ¿dónde? Sí, bueno, es que aquí la compañera Libertad, ella es de Alicante. María Rock, de Alicante, hemos estado tocando. Oh, buen sitio, buen sitio. Buena gente. Y ahora a Pal, Tarragona, a la zona Rockstar, ¿no? Uh-huh. Red Star, perdón. ¿Y con qué peña estáis tocando? Porque supongo que tendréis a alguien, ¿no? También de bandas acompañantes y tal, ¿no? Pues, hombre, sí hay, pero no, en estos casos no ponemos nosotros. Ayer tocamos con un grupo de allí que se llama Alcayata. Ajá. Sí. Y hoy tocamos con Apelo. ¿Apelo? Sí. No me suenan. ¿Son chavales jóvenes así o también son...? Son de allí, ¿no? De... ¿Pero son jóvenes a los que habéis tocado ayer, por ejemplo? Sí, supongo que sí, tampoco conozco. Sí, ¿no? O sea, que son más jóvenes así. ¿Soléis tocar con peña más, con bandas más jóvenes también, así de acompañantes y eso, o qué? Claro, es que ya uno tiene una edad que ya toca con... Todas las bandas que toca son más jóvenes. Ya, sí, es verdad. ¿Quién coño no va a ser más joven que tú, José? Si estás claro aquí que desde sí, que... Bueno, toque con el Drogas o algún tipo. Hostia, el Drogas igual lo traemos por aquí para estos programas también, esperamos. Sí. Sí, ya estamos en contacto con él, creemos que estará por aquí. El Drogas y el Rosendo, dos programas diferentes. Pues, quitando esos dos y alguno más, pocos más me pasan ya. Ya. Bueno, vamos a poner otro tema y luego después seguimos contigo. Comentamos un poco luego después lo de la gira. Además, este es uno de mis favoritos. ¿Quién? El siguiente tema. Ah, sí. Pues venga, vamos a poner el tema favorito aquí de la Libe cualquier día. y luego seguimos contigo, nos comentas un poco luego la gira americana esta, ¿vale? Vale. Venga, vamos dentro. Que te puedes morir, eso es cierto, está claro, bueno, es un... Qué buenos recuerdos esta canción. Sí, tienes sí, buenos sí. recuerdos esta canción, Libre. Sí, muchos botes he pegado con sí, ella. Sí, ¿no? José. Oye, Chu, ¿estás por ahí? Estás ahí, vale. No, bueno, pues a ver, cuéntanos un poquito, bueno, la gira esta que, así, macro gira esta que tenéis, americana, que Argentina, Chile, el Copón de la Vela, México y tal, ¿no? Bueno, pues tuviste algunos problemas, cuéntanos un poco esa película, porque es interesante. ¿No? Pues teníamos en México y en Chile conciertos en cada país y fuimos primero a México porque teníamos que ir a Madrid y tal, después en Chile los del ámbito de los tres. ¿Fuiste? Y nada, estuvimos en México. Pero primero fuiste a Chile, ¿no? ¿No tuviste esos problemas ahí con su charla? Fuimos día a México, primero México. Ah, vale. México, unas entrevistas, pasamos el día allí y a Chile. Cuando llegamos a Chile, pues a la hora de pasar por la aduana, sellan el pasaporte y tal, pues pasaron todos menos yo, a mí me pararon. Tienes cara de delincuente, tío. Bueno, las pintas. No sé, no creo, pero pues iba con zapatillas igual. el caso es que empezaron a hacerme preguntas de que vienes aquí, si vienes a trabajar, me preguntaban, y yo, ya tengo trabajo, a ver, demuéstramelo, yo, ¿qué crees, que llevo la nómina en el bolsillo? Y que si vos enseñé los callos, y decía... Pero joder, sí, tenías un contrato o alguna hostia, ¿no? Para tocar allí, ¿no? O algo, ¿no? ¿O no? Sí, sí, pero lo que pasa es que, claro, él me preguntó, a ver, ¿tienes el billete de vuelta? Yo, pues claro que tengo billete, a ver, pues, no tengo yo, tiene los 5 billetes y en la maleta que va por otro lado. Claro, claro. Bueno, empezaron a preguntar que sí, a ver, enséñame cuánto dinero tienes, a ver si tienes cierto riesgo o qué. Pero bueno, que yo tengo que concursar, joder, a mí no me contéis tantas cosas, hostia. Y bueno, ya empezaron, nos llamaron a los cuatro, les anularon el cuño que les echaron. Joder, ahí. Qué movida. Nos tuvieron allá como 16 horas, 16 joder, horas. No sé, qué fuerte. En el aeropuerto y para México nos mandó, ¿sabes? Joder. Y no nos dijeron el motivo ni nada, o sea. O sea, que os deportaron por la puta cara, así sin... Luego ya, o sea, ya vieron... las guitarras y eso, empezaron a mirar, indagar, y ya vino uno y nos preguntó, oye, ¿vosotros contra qué cantáis? ¿Contra qué? Digo, ¿contra qué? Digo, contra la pared. ¿Contra qué? Pero me ha preguntado, nada, ¿por qué cantáis? Es que nos mandaron para México, y en México, claro, como venimos deportados de Chile, como que se lavaban las manos, claro, y nos mandaban para Madrid. Me cago en la puta, nos tuvieron en México allá. Y ya cuando nos iban a embarcar para llegarnos a Madrid, apareció una muchacha de inmigración y que nos escuchó, la primera persona que se está escuchando. Y eso es un grupo de España y así. Sí, no conoceréis a Evaristo, nos dice. Sí conocemos a Evaristo. Y el sábado estuvimos con él, no sé qué. Y traía aquí un colega, el... los libros de Levaristo por encargo, y le dijimos, pues traemos los libros de Levaristo y tal, pues si me conseguís uno os dejo entrar en México. Me cago en la puta. Hostia, soborno con los libros de Levaristo. Bueno, no está, es un soborno guapo. Se saltó la línea que hay de lo legal y ilegal y de... Sí. Sí, todos van a México, pero si no, estamos en casa, tío. Bueno, fue una mordida un poco guapa, ¿no? Pues una mordida del libro de Evaristo, pues hombre, no, es tampoco como que te saquen ahí hasta los hígados, ¿no? Está bien. Putas fronteras. Son la hostia, sí. Bueno, y luego, ¿qué tal ahí en México? Yo soy bien, ¿no? Ya la experiencia sí, bien, ¿no? En México, mejor que en casa. Sí. O sea, que tenéis mucha gente ahí, ¿no? Que bueno, hay muchas bandas así puncarras de aquí, ¿no? Sí. Que tienen muchos seguidores allí y así, ¿no? Pero bueno, vosotros también, ¿no? Tenéis ahí. Sí, allí había conciertillos punks, casi todas esquinas había algo. Sí, pero que bueno, casi no, claro, ya, o sea, hay gente que, gente que hace música en México, pues fíjate, más que aquí, porque cago en Dios, son muchos más jóvenes y tal, pues, mucha más energía, que ese país tiene una energía de la hostia, ¿no? Sí, pero quiero decir que les tira mucho el rollo de bueno, pues lo que, pues sobre todo igual, ¿no? De la música de aquí, de la época, por eso de los 90 y así, 80, 90 y eso, ¿no? Sí. Puncarreo de aquí, de esa época. Sí, allí veías cada cresta y cada, como veíamos hace 20 años ahí. Ya. Sí. Bueno, aquí también todavía hay alguna gente que todavía la lleva, de jóvenes, no tanto como ahí, yo creo que ahí está más... Sí, sí, claro, pues también es que... También hay más gente, ¿eh? Claro, hay más gente... En México, madre mía. Pues es que... Tengo menos 25 millones. Ya te digo, no, si yo he vivido ahí 2 años en México, y en el DF me lo conozco bien porque estaba casi un año entero ahí en el DF, o sea, que fíjate tú. ¿Qué te voy a contar? Claro. Y si no, vamos, es la hostia, o sea, hay tanta gente como en todo Españistán, en la capital, en Ciudad de México, es un sitio de la hostia. Bueno, dime. Josechu, ¿y después de Tarragona qué viene? Pues después de Tarragona, casita. A currar toda la semana... Y bueno, luego ya el último fin de semana de este mes que vamos a Gasteiz. Ajá. Y este mes ya ha cansado. O sea, ¿en Gasteiz cuándo estáis en Gasteiz, Josechu? El 24. El 24. 24 de marzo de Gasteiz, ¿dónde? El 24 de marzo. ¿Josechu? ¿Estás ahí? ¿Sí? ¿Eh? A ver, es que se va a veces un poco la... Esta. El 24 de marzo estás en Gasteiz, ¿no, José Chu? Dices. Sí, en la sala Jimmy Jazz. Ah, en el Jimmy Jazz, vale. 24 de marzo en el Jimmy Jazz, ¿con quién estáis? Con Mosh, un grupo de Peralta, Navarricos también. Ajá, muy bueno. Con vosotros, ¿sí, no? Vale. Sí. ¿Así, punky también así o...? ¿Punk también hacen o qué, o qué onda hacen o yo qué sé, qué hacen? ¿Vos? Sí. ¿Cómo se llama ese estilo de música? ¿Qué tal ahí duro? Street punk ahí, desde como así cañero, ¿no? Bien. Sí, mucho ruido ahí. Sí, pero tocan muy bien, son muy buenos. Bueno, pues nada, pues a ver si nos vamos a acercar por allí y ya tengo ganas de un abrazo, tío, bicharraco. En fin, a ver si nos vemos. Nos veremos unos cacharros. Venga. Vale, nos vemos en Gasteiz igual. Venga, vamos a despedir a José Chupiperra con un tema, bueno, que yo creo que es el que tiene que ser, ¿no? Piperra. O sea, es como, ¿no? ¿O qué? ¿Cómo lo ves? ¿Eh? José de Chu. Dime. Que es que está de viaje el hombre está y no. Sí, venga, que te despedimos con tus queridos Piperra, compañero. O sea, vamos a poner Piperra, que buen viaje, buen bolo y todo ese rollo, ¿vale? Un gustazo, opa. José Chu. Venga, abrazos, compañero. Agur. Cuídate, agur. Venga, agur. Nos vemos. Venga, vamos a meter ahí Piperra, José Chu. Hacen esto navarros, grandes, que son grandes, hostia, así de fiestorro total, siempre borrachera, calimocho, el copón de la vela, en fin, divertidos de cojones, eso sí, de verdad. Y José Chu, pues es bueno, pues en fin, todo corazón, un menda de puta madre. Aquí le queremos un montón. No sé qué me dice el IBE, puesto que parece que el sonido está de pena o algo, me acerco no mucho. No sé, algo está raro, está pasando. Algo va mal con el sonido o algo, ¿no? No va mal, no sé. Bueno, tranqui, no está pasando nada. Serán un poco, yo qué sé... Subidas y bajadas. La falta de práctica. Sí, bueno. Pues eso, bueno... ¿Qué tenemos ahora? Esa es un poco la... bueno, el programa un poco es Leyendas del Punk. Este es un tipo de punk, el que hace Piperra, ¿no? Que es así un poco festivo y tal. Y luego, pues hay otro tipo de punk que también es legendario. Bueno, vamos a hablar con Silvia de Último Resorte, que es un punk que no tiene nada que ver con esto. Sí, igual le vas a pegar un toque ya a Silvia, porque le hemos avisado y tal, pero le vas llamando. Vale. Bueno, pues otra propuesta de punk completamente diferente, ¿no? Es mucho más oscura, siniestra, o, bueno, no sé, sórdida en un momento dado. Bueno, sonidos que recuerdan a pues, grupos más conocidos como Parálisis Permanente o así. Pero bueno, en todo caso, pioneros absolutos, pues desde los años 70, ya dando caña, pues desde la misma época que la banda trapera y así. Y bueno, pues Silvia, su cantante, bueno, va a estar aquí con nosotros. Lo siento mucho, Furiaditos y Furiaditas, pero la voz de Furia está destruida. Así que haré lo que pueda, pero vamos, la tengo bastante rota. Vamos a ver si Libe consigue contactar con Silvia y hablamos un poquito con ella. Sí, no, tranquila, no hay tampoco agobio, en fin, o sea, vamos a escuchar también un par de temas de Último Resorte. Y queríamos haberos presentado, ya tenemos aquí a Silvia, creo, sí, ya tenemos aquí a Silvia. Hola Silvia, ¿qué tal? ¿Estás ahí? ¿Silvia? ¿Sí? ¿Estás ahí, Silvia? ¿A ver ahora? Sí, no, a ver, no la escucho, ya no sé. ¿Silvia? ¿Estás por ahí, Silvia? Estoy ahí totalmente. Vale, ¿nos escuchas bien así? Sí. Bueno, tengo la voz destruida, lo siento mucho. ¿Qué habrás hecho? Bueno, nada bueno. Bueno, que nada bueno, nada malo. Bienvenida aquí a Furia de Radio, a la Irola Irratia, Silvia. Es todo un placer tenerte aquí, bueno, y un honor incluso tenerte aquí a Silvia, cantante de Último Resorte. Cuéntanos un poco, si puedes, la trayectoria de tuya con esta banda. Pues es una banda que además habéis cambiado mucho de formación y tal, ¿no? Sí, pero como todas las bandas hoy en día, todas las bandas cambian de formación. A lo mejor en aquel momento nosotros fuimos los más autodestructivos y sí, continuamente estábamos... Sí. En el foso, ¿no? Digamos, empezando de nuevo. Pero hoy en día hay muchas bandas que van cambiando de formación. Cierto. Sí, es cierto. Evolución se llama más que... Bueno, vuestra propuesta, Silvia, siempre fue una propuesta así bastante... Bueno, es un punk así oscuro, ¿no? Pues no sé, en aquella época además muy muy muy pioneros, ¿no? En los años 70 ya estabais ahí en los escenarios, ¿no? Ahí dando tralla y tal, ¿no? Que era otra época que no tenía nada que ver con ahora, claro, por supuesto, ¿no? ¿Cómo se vivía eso de ser tan pioneros en esto del punk? Bueno, pues a saco Paco total, o sea, el tiempo era un minuto duraba una hora, por decirlo de alguna manera. El tiempo era extremadamente lento, ocurrían muchas cosas en un solo día y todas muy emocionantes y muy agresivas, algunas de ellas, y muy bestias, era muy bestia. Era, bueno, sí, claro, porque de alguna manera vosotros y otras bandas, ¿no? Pues como La Trapera también, así que supongo que tendréis relación con ellos, ¿no? Pues también ahí por ser de ahí, pues más o menos de la zona vuestra, eso. Y bueno, sí, pues, sí. Pero me imagino que todo esto, claro, que al ser tan un poco romper, ¿no? Porque antes de gente como vosotros y vosotras, pues no había esta lo de al punk, que empezasteis vosotros y vosotras, ¿no? Entonces... Claro, el ser pionero siempre tiene, bueno, pues su parte de que pues el fiestorro, que bueno, no sé, la emoción, ¿no? Quiero decir que tú comentas. Sí, la emoción, perseguíamos las emociones fuertes. Claro, pero que también tendríais un bastante, digamos, pues la gente no, ya me entiendes, el establishment o no sé, o los bien pensantes también nos darían caña, ¿no? Por aquí, por allá. Bastante. Bastante caña nos daban. Pero le íbamos bien. Pero eso, nosotros, ¿no? Resistíamos toda la caña, ¿no? Que nos daban. Sí, o sea que estabais ahí, vamos, que encontráis vuestro espacio ahí, ¿no? Y vuestra gente y tal, ¿no? Supongo. Sí. Disfrutabais, que era lo importante. Sí, yo me imagino que tenía que ser... Bueno, yo lo pasaba bastante mal, la verdad. Yo aquella época no disfruté nada. ¿Por qué? Fue todo histeria continua. Porque mucha droga, mucho de todo, mucho que ¿por qué? Por estar rompiendo continuamente a cada minuto. Sí. Por ser el centro de atención, por ser el centro del mundo, por ser el anticristo, yo me sentía todo eso. O sea, Sí, me sentía fatal. Y eras muy joven en aquella época, ¿no? Tú, cuando... No tanto. Tenía la edad de Sid Vicious cuando murió. Sí, bueno, pues Sid Vicious murió, ¿a qué edad tenías? A los 21. Pues fíjate tú, joven, no me digas que no eres joven. Joder. Somos jóvenes. Si te parecerás una vieja al 21. 21 años ya son tacos, tío. Sí, fíjate, bueno, a ver, no tenías 14, pero bueno, en fin. Vamos a poner un tema, ahora seguimos contigo, ¿eh? Vamos a poner un tema para que, bueno, imagino que todo el mundo conoce a Ultimore, el que escucha este programa conoce a Ultimore Resorte, pero en todo caso, vamos a poner un tema, he elegido yo un par de temas, que espero que te gusten, he elegido Una guerra sin fondo, ¿vale? Voy a poner ahora, y luego seguimos hablando, ¿vale? Vale. Venga, dale dentro Una guerra sin fondo, Ultimore Resorte, consigue la voz. Sonidos de guerra, de sonidos de guerra, de Último Resorte, con Silvia a la voz. Otra característica, ¿no? Silvia, es que también ser mujer, ¿no? En este mundo, en aquella época, también tendría que ser, ¿no? Bueno, un poco difícil, ¿no? Sí, era complicado, pero también yo disfrutaba mucho provocando de esa manera, o sea, me sentía súper punky ahí provocando. Y habían otras chicas también, la Rosa Ruti de los Tendre Tembles y la Tere de Desechables. Sí. Y bueno, y luego la Rosa Resorte. Sí. Y un montón de chavalas más que iban de punkies auténticas, como la Chaiti Chinook. Sí, la bueno, Zambolina. pero que hoy en día pues es un poco más habitual, ¿no? Ver chicas en bandas, ¿no? Así y tal, ¿no? E incluso bandas solo de chicas y tal, ¿no? Pero bueno, en aquella época sería un poco más, bueno, más rompedor, ¿no? Realmente, ¿no? Pienso. Bueno, porque yo creo que el punk era feminista. El punk siempre ha sido feminista, ha sido igualitario con las mujeres. Aunque fueran garrulillos los tíos, aunque dijeran sus garruladas, eran bastante igualitarios con las tías y había, y eso era innovador en aquel momento. Hasta el momento no había habido, al menos aquí en esta parte del mundo, tanta igualdad entre tíos y pues tías. Sí, sí. Eso me ha gustado, eso que has dicho, porque yo también soy un poco garrulo, la verdad. Todos, pero, en el fondo. Pero bueno, no, es cierto que, claro, que es que no tiene nada que ver, que seas un poco garrulo, ¿no? A que seas realmente feminista, ¿no? O sea, quiero decir que estás por no ahí. No tiene nada que ver, eso, una, digo, que, una cosa con la sí, pero bueno, que hay mucha gente que es muy purista con eso y bueno, pues ya sabes, el bien pensante. Los puristas a la mierda, oye, los puristas, los puritanos a la poca mierda. Mucho puritano y puritana lo que hay ahora. Bueno, y cuéntanos un poco, Silvia, ahora cómo... bueno, porque vosotros más o menos, Último Resorte, relativamente pronto, ¿no? Terminasteis de como banda, ¿no? O sea... Sí. Duramos hasta el 84 solamente. Por eso digo. ¿Y después de eso qué vino? Para ti, digo. Bueno, después de eso tú pasé una enfermedad un poco chunga. Uh-huh. Estuve hasta el 91, 92... Y luego empecé a montar, a tocar con mi chorbo, sí, con mi colega. Uh-huh. Y empezamos a tocar y hemos ido formando bandas. Uh-huh. Tuvimos Berlín 80 en una época que, por cierto, fuimos a tocar a Irola y Ratia. Ah, ¿sí? Sí, con Berlín 80 y... Así, ¿eh? No sabía eso. Yo es que en la radio llevo también relativamente poco. No sé qué año sería, en el 2000, 2001 o así. Uh-huh. Sí, bueno, pues 2001. A ver, estamos ahora en el 30 aniversario, quizás fue con algún aniversario también, podría ser, quizás con ya, no si hace sé, 15 no años. Creo. Podría ser quizás el 15 aniversario de la Irola, podría ser, quizás. Podría ser igual, el 2002 fue el 15 aniversario de la Irola. Tal vez podría ser. No lo recuerdo eso, no creo que fuera ninguna fecha especial ni nada, ¿eh? Ya. Pero fue un viaje agradable y nos trataron de puta madre bien. Sí, bueno, está radio. Desapareció un micro y nos lo querían hacer pagar a nosotros. Y yo subí al escenario, por favor, que no tenemos dinero. No nos hagáis eso. Y de pronto aparecía el micro otra vez, así, anónimamente. O sea, que fue un buen rollazo que te cagas. Uh-huh. Y después del 2002 y eso, ¿has seguido también en la brega de la música o qué? ¿O lo has dejado últimamente? ¿O qué? Bueno, llegamos a montar Algo Tóxico. Sí. Que llevamos unos 10, 11 años con ellos. Uh-huh. Y luego hemos montado Días de Odio, que es un grupo que pertenece a Idoia de Vitoria. Uh-huh. Y luego tenemos Secta Podrida, que es un grupo de posporno. Uh-huh. Y bueno, pues eso, tenemos estos tres grupos de mala en la actualidad. Pues hace poco hablamos con una... Joder, pasa que no me acuerdo. Yo sé que también tengo en la cabeza a Patudela. Hablamos con unas chicas gallegas que también hacen así post-porno. Sí. ¿Estabas tú, Libe, cuando nos entrevistamos? Sí, estaba. No me acuerdo cómo se llaman estas... Morty, no sé. ¿Genéricas? ¿Cómo? Sí, sí, esas, estas genéricas. Esas exactamente. Son geniales, sí. Son geniales. Sí, sí, sí, buenas, muy buenas. Sí, sí, sí, eso es. Sí, sí, hablamos con una chica, Morty se llama ella, que ya no es, sí, es la única que no es gallega, es de Madrid, pero bueno, está allí en Galicia y eso. Y nada, y sí, las entrevistamos aquí y tal, igual, muy interesante, si estuvimos escuchando las citas genéricas, exactamente, esas son. ¿Habéis hecho algo con ellas? Muy fuertes, muy potentes. Sí, sí, sí, muy cañeras y tal, sí, sí, o sea, que sí que habéis hecho algo con ellas igual así, ¿no? Sí que actuamos con Secta Podrida el día que tocaron ellas. Uh-huh. O sea, que tú estás ahí entonces ahora, en Secta Podrida, es donde, o en todas las bandas que has dicho, ¿estás liada en todas sí, ellas? Sí, tres, sí, que te he dicho. Algo ahora, Tóxico, sí. Días de Odio y Secta Podrida, o sea, estás metida en sí, esas tres sí, bandas, sí. Joder, y pues. Bueno, no tenemos manager, o sea que nos buscamos nosotros mismos las actuaciones, sí, y sí, todo eso, y me refiero a que no vamos de puestos ahí de que a la cantante de último resorte. Ya, ya, ya, ya, que eso, no, sí. ¿Sabes? Sí, ya, que habéis pasado página de eso. Que yo soy una puta perdedora. No, digas eso. Bueno, es, bueno, tú eres parte de la historia de... Nos hemos juntado los más perdedores de los más perdedores. Bueno, tú eres una leyenda del pub de este país, eso está, bueno, claro. Otra cosa es que eso no sirve para nada. O sea, ¿qué quiere decir que eso? Mira, ¿sabes lo que hago para no ser leyenda? Reeditar discos de último resorte, porque así los coleccionistas no se pueden aprovechar. ¿Sabes lo que te digo? Tengo un contacto con Radical 1977, sí. Y él va reeditando discos de último uh-huh. resorte, y bueno, y así evitamos de que la gente tenga que pagar muy caro por los discos. No, bueno, no me refiero a leyenda en cuanto a que a una leyenda que eso te reporte nada económico, pero quiero decir que leyenda uno es, no es, o sea, tú lo eres porque, bueno, porque te tocó esa época, estuviste ahí, estabas en la primera fila y punto, y ya está, y quiero decir que es lo que es, ¿no? Entonces, bueno, pues yo qué sé, perdedora, no, yo no diría eso exactamente. No me llames leyenda, por favor. En fin, bueno, vamos un poco justo de tiempo, Silvia, pero ha sido de verdad un placer tenerte aquí. Muchas gracias. En Furia de Radio. No, gracias a ti, Silvia. Y bueno, pues vamos a ir con un tema que yo creo que, después de lo que hemos hablado, un poco viene al pelo, que seguro que te va a gustar, que se llama Autodestrucción. Perfecto. Así que, pues nada, pero vamos. Un beso a todos y a todas. Bueno, muchas gracias a ti, Silvia. Silvia. Es un encanto, un placer. Vamos a poner Autodestrucción, último resorte, Silvia, la voz. Abrazos. Venga, cuídate mucho, chao. Silvia. Chao, Agur, vale. Te queremos. Autodestrucción, nos decía Silvia, muy maja Silvia, ¿verdad? Majísima. Sí, la verdad que sí. Bueno, una tía que, bueno, ya dice perdedora, yo creo que no, porque... Para nada. No, no, y bueno, y leyenda, por supuesto que lo es, porque hay que decir, bueno, pues son gente que estaba en... cuando nadie hacía estas cosas, rompiendo pues barreras y un montón de tabúes y cosas que han abierto camino a un montón de gente, y bueno, pues algunos han recibido golpes duros, como ella, igual, y otros... Pero desde luego, si no es por ella y otras personas como ella, pues mucha otra gente, pues tampoco, sí que decir que... Bueno, una luchadora y una tía que ha vivido como ha querido ella y sigue a la brecha, por supuesto. Entonces, quiero decir, bueno, tres bandas, nada menos, pues ya ves tú. Ya ves. En fin, todo, todo nuestro cariño para Silvia de Último Resorte. Y bueno, y una banda además muy interesante que hace una propuesta así un poco oscura y tal, pero un punk muy, muy diferente de lo que hemos escuchado antes con José Chu, desde sí, luego. Pero muy interesante. Y ahora, bueno, pues nada, pues vaya a dejar un poco a las leyendas, a las viejas glorias. Vamos a escuchar a una propuesta de gente, bueno, más joven. Bueno, es un coleguita que. De la, dicen ellos, de la Baja Vega Baja Murciana, que está por aquí y tal, el Aroca. Un saludo para ti, Aroca, escucha este programa que ya sé que lo vas a escuchar. Está ahora de camino para Madrid, ya dice, volviendo y tal, ha estado aquí currando y eso, y bueno, pues coincidimos y tal, y bueno, pues como somos coleguitas, pues hemos hecho una entrevista en un sitio indescifrable, que no se puede decir, y, vale. Pero bueno, para que sepas, está en el barrio de San Francisco, o sea, sí, sí, lo bajo el fondo, así que nada, mete ahí la directamente ya, mete ya directamente, porque son todas grabaciones y los temas y la todo entrevista. Lo la entrevista y los temas luego que van, venga, vamos todo con ellos, para adentro. No quiere ir. Furiaditos, furiaditas, pues es una entrevista un tanto sui generis, un sitio que no mejor no vamos a mencionar. Bueno, esto que escuchabais eran Ímpetu desde la mismísima Cartago Nova, ¿no? Vega Baja, se puede decir. Vega Baja, sí. Bueno, pues estamos aquí con Aroca, que es uno de los integrantes fundamentales de esta banda Ímpetu, ¿no? Sí. Y bueno, ¿qué estamos escuchando, Aroca? Bueno, este es el disco que hemos grabado recientemente, que apenas todavía no está editado, no ha salido a las calles, ha salido en plan digital, pero no en formato físico, que se llama Ideas Claras. El tema que también hemos empezado a escuchar se llama Ideas Claras, que es el que da el nombre al álbum. Y bueno, es digamos algo que llevamos mucho tiempo queriendo grabar, que llevamos tocando muchos años. Y ideas claras, tío. Ideas claras porque las tenés claras. Sí, sí, muy claras. Ideas políticas, claro. Ideas políticas, ideas y musicales, principios y valores, que lo tenemos muy claro. Musicales también. Sí, sí, sí. Nosotros sabemos que lo que queremos hacer es esta música, en plan el street punk que hacemos con tendencia de hardcore, un poco de hoy, pero... Pero básicamente y, sí. Bueno, y por qué es esta. Bueno, hay otra propuesta que ya he hablado contigo antes, de Norte de Chalapio, que también tiene una propuesta un poco, bueno, no sé si decir parecida, pero bueno, también un poco de esta onda. Sí, sí. Y, sí, vamos, del mismo rollo. Pero y que son también de, bueno, de vuestra sí, zona y tal. Sí, colegas, sí. Y colegas vuestros y tal. Y bueno, ¿por qué ahí tenéis un poco es lo que más peta esta vaina? Bueno, petar no sé cuánto petará, a mí me peta que te cagas. Bueno, pero... quiero decir que más peta, quiero decir que bueno, que la banda es un poco más, que más se oyen o más suenan o más potentes de esa zona, hacen un poco esta propuesta o no. Sí, sí, por ejemplo, es un estilo que tanto Chaleapio como Impetum, otros grupos que a lo mejor ya no tocan, que era como la música que llama la atención y cuando nosotros empezamos a tocar, que quizás... era un poco más suave, digamos, más melódico, pero vamos, que hacemos street punk porque es lo que se escucha, lo que digamos que te nace, que es lo que te apetece, que es lo que y es lo que te sale. Realmente no dices, no voy a hacer hardcore, voy a hacer esto. No, tocas y haces música, lo haces con ganas, haces con el corazón, con sentimiento y es lo que sale. Bueno, al final también supongo que todo el mundo al final pues no sé, ¿no? Se deja pues, influenciar también por lo que tiene alrededor y si bueno, es una propuesta más aceptada entre vuestros colegas, entre la gente, entre los garitos, en todos los rollos, en los festis, en los conciertos, en yo qué sé, ¿no? La zona, pues a lo mejor también eso no influye para sí, en verdad, facilita también. Sinceramente, facilidad, lo que es para tocar en la zona, no hay garitos por ahí por la zona de este estilo. Quizás en Murcia sí, para ser capitales más grandes, sí, pero como que bueno, que en verdad sí que hay zonas por la zona del sureste. Vamos a hablar un poco de la zona. Que sí podemos. ¿Dónde movéis vosotros fundamentalmente? Pues Murcia, Alicante, tocamos en Cartagena. Nos desplazamos, por ejemplo, si nos llaman de alguna zona de fuera por alguna causa, en alguna ocupa, fuera de lo que es la región o del sureste, pero sobre todo en el sureste, donde más solemos tocar, la zona de Vega Baja, Alicante, Murcia, Cartagena. ¿En Andalucía también tocáis o no? En Andalucía sí, hemos bajado, bueno, antiguamente ya hace tiempo que no bajamos, hemos bajado a Granada. Bajamos una vez en una ocasión a Fungirola también en Málaga. Y bueno, pues si nos han llamado, hemos tocado en Valladolid, hemos tocado en Ponferrada, hemos tocado en Barcelona. Vamos a hablar un poquito entonces de eso, de vuestra trayectoria, cuánto tiempo lleváis, de. Pues aproximadamente. ¿Cuánto tiempo todo el rollo? El grupo empezó pues, sobre 2006. Y bueno, se juntaron pues ahí en lo que en la zona de Orihuela Costa, de Torrevieja y Guardamar, se juntaron unos colegas que empezaron a tocar, que vieron que lo que hacían les molaba. Y bueno, por casualidades de la vida que las dos que formaron el grupo o tuvieron la principal idea a la hora de formar el grupo, la Piche y la Rebe, que se tuvieron que ir a Madrid. Porque querían estudiar en Madrid y tenían. ¿Ya tenéis dos chicas en la banda? Sí, originalmente sí, que además fueron las precursoras de la banda. Uh-huh. Entonces, pues, a través de contacto, de como yo conocía, los conocía a todos los integrantes, pues dijeron: venga, va, a ver cómo toca la guitarra, que tuvieron un guitarrista secundario que no. Como que no. O no tocaba mucho, no ensayaba mucho, o no le apetecía. Entonces, me lo dijeron y yo me metí con 5 o 6 meses tenía la banda cuando me metí a tocar. Y vamos, desde entonces ha sido como. Ya hemos cambiado varias veces de formación, pero lo que es la idea del grupo y la música que hacemos es la misma. Ya no hemos cambiado mucho. Vale, bueno, vamos a escuchar un tema de. De ímpetu, te vamos a escuchar la loca. Se llama ¿Dónde están? Que es de los primeros que tocamos de este álbum. Bueno. Digamos de la historia de Impetum. Ajá. Pues de los primeros. Grabamos un EP antes de que Pichi y Rebe dejasen el grupo para tener constancia, como una maqueta de lo que queríamos hacer. Y este es uno de los temas. Pues vamos a escuchar el tema. Que volvimos. Preséntanoslo tú como es debido, compañero. Bueno, este tema se llama ¿Dónde están? Habla sobre la vida que lleva entre los colegas del barrio, que unos desaparecen, otros no. Y que al fin y al cabo, pues te preguntas qué ha pasado, que unos seguimos, otros no, pero. Pues vamos allá con ¿Dónde están? De. cabeza. Miramos al porvenir y brindamos con cerveza lo que nos queda vivir. Viviremos con grandeza. ¿Cuántos veces no volverán? ¿Cuántos más quedarán atrás? ¿Cuántos veces nunca volverán? ¿Cuántos más quedarán atrás? Bueno, pues hemos escuchado Dónde Están, para recuerdo de las personas que, bueno, que se van de nuestra vida, ¿no, Aroca? Que están, unas quedan, otras no. En alguna parte estarán, por, en todo por caso. Diversas circunstancias. Sí, la vida se lleva a las personas y a veces algunas están, unas se quedan, otras se van. Bueno, pero nosotros estamos aquí ahora. Sí. En un sitio un tanto no, o sea, no vamos a desvelarlo. No es plan, pero estamos a gusto. Sí. Entre colegas. Siempre se está. Bueno, y bueno, ¿y cómo ha sido la grabación de este disco? ¿Cómo lo lleváis? Pues ha sido una grabación muy dura, porque nos ha costado bastante tiempo. De hecho, son temas que llevamos, digamos, pues casi los 10-11 años que llevamos, los llevamos tocando casi los 10-11 años. Uh-huh. Y entre diversas causas, pues nos ha costado entrar en un estudio, grabar, porque no teníamos los medios. Y ha sido dura, ha sido larga, hemos tenido varios problemas y bueno, en fin, la grabación bien, pero bueno, a la hora de tener la mezcla, la masterización, editarlo, bueno, está costando. No todo sale perfecto, pero la experiencia La experiencia positiva, yo por ejemplo, al igual que el resto de componentes, estamos contentos con el resultado que ha sido satisfactorio, vamos. No, que tenéis un trabajo ya, que consideráis que ya es una cosa seria, sí, condiciones. Sí, es algo ya que teníamos ganas y que bueno, ahora que vais bolos por ahí, vais con vosotros, de alguna manera, ¿no? Como, bueno, no sé, como, bueno, ya me entiendes, o sea, un poco que es, bueno, vuestro... Sí, es decir, como, ya tenemos esto nuestro... Esto lo que hemos hecho, ya lo tenemos. Lo último que tenemos y plan. Ya está realizado, ya... Es un poco marca de la casa, no sé cómo decirlo. Estamos contentos, sí, ¿no? Sí, y es verdad que... Aparte que hay mucha gente que lo dice. Porque tenemos otro sonido, que queréis que tenga. Claro, que tenemos nuestro rollo. Claro, sí, el sonido propio, que decir que de alguna manera os una impronta que lo que vosotros queréis ser, de alguna manera. Sí. Pues bueno, eso. Y de bolos y tal, ¿cómo va la vaina? Pues de bolos vamos fatal, por no decir de culo, porque. No digas no sé, eso, joder, cago en Dios. Tenemos la negra. Más, hemos tocado y cada vez que es podemos. Muy sincero, la loca, es muy sincero. Cada vez que podemos. Tenemos aquí, de todo, hay que decirlo, está aquí la Irene, que es aquí la compañera de la loca, que lo dice mi tío. Cago en Dios, tío, algo, la hostia, Irene, que también está aquí. Estamos aquí en Furia de Radio, pero no quiere decir nada, se ha puesto ahí atrás, no quiere saber nada. Yo solo te escucho. Escucha, realmente. Pues el caso es que. Tenemos. Digamos la negra, que hemos tenido inconvenientes, que siempre que nos han llamado, siempre hemos aceptado, porque a nosotros nos encanta tocar en directo y si son por causas políticas o por causas sí, tocáis sobre todo con colegas. En garitos, más en garitos sí, ocupados que en garitos ocupas y bueno, en algunas salas hemos tocado, pero sobre todo en plan rollo más sí, underground, le, rollo le, más... ¿Le traéis más a los rollos que no son comerciales? Sí, ¿no? Sí, no. Por ejemplo, en festivales, en salas grandes, con conciertos, digamos, de un corte sí. más comercial, no solemos... Uh-huh. Pero, ya te digo, por ejemplo, hace un tiempo el cantante se fue a vivir a Madrid. Uh-huh. Lo cual hemos tenido como problemas a la hora de ensayar y, claro. Y en, por ejemplo, bolos que hemos tenido que aplazar por trabajo de tanto de un componente como de otro. Uh-huh. Y bueno, ahora nuestro guitarrista se va a terminar el máster a Ecuador, 6 meses, que también... Será como una época de... Bueno, pero de inflexión. Pero conserváis un poco el rollo de banda. Sí, sí, que cada sí. quien tenga un poco sus cositas. Sí, y seguimos hablando, pero estamos contando. ¿Cuándo podemos ensayar? Yo ahora, o sea, por ejemplo, que estoy aquí en Bilbao, llevo casi un mes, pero uh-huh. antes de venir, pues... ¿Qué podemos quedar? Venga, vamos a quedar tal día, ensayamos. Aunque... Sí, bueno, que conserváis la vaina claro, de la banda y no lo tenéis. Que no dejamos, estamos... y lo tenemos para moverlo, para que salga a flote. A ver si sale... Seguís teniendo el ímpetu que hay que sí, tener. Sí, sí, sí. ¿No? Seguimos con el mismo ímpetu. Es desastroso. Con el mismo ímpetu que seguimos, que empezamos, seguimos con él. No, bueno, pues, no nos abandonas. Pues nada, aquí tenéis una banda, no sé cómo definir vuestro estilo. Street punk. Sí, hoy, hardcore. Tiene varias tendencias, pero sobre todo así básicamente street punk. En fin, caña crema. Caña macarra. Caña macarra, y, crema limonera. Y buena. Voy a decir, sí. Y del sureste asiático. Limonera. Limonera. Venga, pues nada. Vamos a dejarlo con un tema final. ¿Con qué tema? Perfecto. Pues podemos... ¿Con qué tema nos quedamos, Aroca? Venga. Vamos a poner, pues digamos, un tema que hace referencia... Uh-huh. ¿Cuál? Al grupo, que se llama Impetum. Ajá. Que fue el primero que grabamos de este álbum, que yo qué sé, le tenemos como más cariño. Pues venga, pues lo dejamos, Furialitos y Furialitas, con Impetu, de Impetu, Impetu, puro Impetu, como Furia, igual. Puro Impetu. Venga, vamos con ello, dentro. Serán Impetum, de la Vega Baja o Murciana, o yo que sé, Vega Baja Murciana, sí. Pues en fin, bueno, fue un placer hablar con la Roca y tal. Y bueno, estamos ya, vamos bastante pasados de tiempo, muy pasados de tiempo. Así que vamos a despedir este tercer, de este bloque de tres de las leyendas. Vamos a despedir con un tema dedicado aquí a un coleguita, a Leo de los Complot Soviet, una banda de ahora también, por eso mezclamos leyendas con bandas nuevas. Esto es también una propuesta así potente, hardcore también así, muy, muy, muy comprometida, muy, muy, muy política. Y bueno, pues abrazos para ti, Leo, cuando escuches esto, cabronazo, de parte de Furia y de Furia de Radio Completa. Completos. Venga, vamos a marcharnos. Son pocos, pero buenos. Son pocos, pero buenos, y bienvenidos. Venga, vamos a despedir a este Furia de Radio. Hasta la semana que viene. Furiaditos, furiaditas. Vamos a dejar con caña total. Complot Soviet. Con Complot Soviet. Ser muy malos. Eso es, todo lo que podáis. Venga, hasta la semana próxima. Pero todo